profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Nuevamente aquí estamos con más profecías bíblicas para usted y para cuantos con usted quieren aprovechar este momento. Nuestro tema general es la fe destruida. Como subtítulo para hoy, el reino de Dios en la tierra. En el sitio de internet, y no voy a dar todo el sitio completo, etcétera, hay un artículo escrito por Doug Paget, titulado Descifrando a los emergentes, el cual dice en una porción: el reino de Dios es una conversación central en las comunidades emergentes. Y permítame decirle, el lenguaje del reino de Dios es realmente grande en la iglesia emergente. La Biblia dice que el Señor Jesucristo establecerá su reino cuando retorne a la tierra. Hasta entonces, nunca podremos instituir una utopía aquí, sino que, contrariamente, continuaremos teniendo guerras y rumores de guerras, y el conflicto entre el bien y el mal permanecerá hasta el retorno de Jesús, tal como encontramos en la descripción de Juan sobre el corazón humano en los últimos días. Allá en Apocalipsis dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Por el contexto de la declaración profética de Juan, es claro que así es como serán las condiciones hasta el retorno de Jesús. Pero hoy, una teología llamada Reino Ahora o Dominicianismo está impregnado en el pensamiento cristiano y el movimiento de la iglesia emergente está adoptándola rápidamente y llevándola hacia la próxima generación con la idea que la iglesia puede establecer el reino de Dios antes que Cristo retorne y transformar esencialmente el planeta en un mundo cristiano. Este sistema de creencias ha cambiado literalmente la forma como un número incontable de creyentes ven el mundo y viven sus vidas cristianas. Lo que la mayoría de estos cristianos no se dan cuenta es que la predisposición mental del reino de Dios en la tierra es todo un esfuerzo de Satanás por distorsionar el mensaje del verdadero reino de Dios y así negar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué en cuanto a ese punto de vista emergente sobre el futuro del planeta? El planeta Tierra, ¿sí? Al examinar las creencias escatológicas, o sea, el estudio de los últimos días, profecías cumpliéndose, de los proponentes de la iglesia emergente, podemos entender mejor sus creencias en cuanto al reino de Dios. En el libro de Brian McLaren, Una ortodoxia generosa, McLaren pone la fundación o el cimiento para su punto de vista del futuro, uno que apoyan muchos otros líderes emergentes, bajo el subtítulo La escatología del abandono está siendo seguida por el atractivo evangelio del reino. Escribe en la página de su libro 267 y dice: la escatología evangélica dispensacional de los que se quedan, la doctrina de las últimas cosas o tiempos finales que espera que el mundo sea destruido en solo 7 años, o 1000 años y 7 días, dependiendo de la letra menuda, tiene perfecto sentido en el mundo moderno, termina diciendo. Condenando la advertencia y mensaje en el libro de Apocalipsis y la enseñanza del retorno de Jesucristo, McLaren añade en la página 268, los cristianos en los poderes centrales del modernismo, Inglaterra en los 1800 y Estados Unidos en 1900, no vieron nada por adelantado en la historia del mundo secular de la modernidad industrial, nada excepto decadencia espiritual y destrucción global. La única esperanza de ellos, una especie de anzuelo colgado del cielo, la segunda venida envolviendo a la creación entera como la envoltura vacía de un caramelo y lanzándola a una especie de receptáculo cósmico para que Dios finalmente lleve las almas al cielo. Luego agrega, en este modelo virtualmente no hay continuidad entre esta creación y la nueva creación celestial. Esta creación es borrada como un error, descartada como un envase de cartón no reciclable de leche. ¿Por qué preocuparse por la creación? ¿Por qué ponerse sentimental respecto a una caja que ha servido para su propósito y está próxima a ser desechada en el compactador del tarro de basura cósmico de la nada? Bien, hasta ahí sus palabras. McLaren no lee la escritura desde una perspectiva apocalíptica. De hecho, implica que tales ideas son relativamente nuevas y que para nada se originan en la Biblia. Asegura que esos que creen en el escenario de los últimos días han cometido un serio error de cálculo. Y continúa, esta popular escatología evangélica cometió un error comprensible, pero grave. Erróneamente supuso que la modernidad estaba allí, o que siempre estaría mientras que correctamente evaluaba cuán desesperado sería el futuro si la modernidad sin fin estaba verdaderamente sobre nosotros. Así como los cristianos primitivos no podían imaginar que el evangelio duraría más que el imperio romano, los evangélicos de los siglos XIX y XX no podían pensar que el evangelio duraría más que la modernidad, el imperio de la ciencia, el consumismo y el individualismo. ¡Qué manera astuta para atrapar a los incautos aquí! Este caballero, McLaren, trata de convencer a los lectores de que los puntos de vista del retorno de Cristo, Apocalipsis, tribulación, etc., están allí a disposición del mundo siempre cambiante en que vivimos. Claro está, si estas teologías no se encuentran en la Biblia, entonces este hombre McLaren está en lo correcto. Sin embargo, el mundo moderno no es el autor. Dios es, y la Biblia respalda esto. McLaren revisa una y otra vez muchas escrituras a fin de respaldar su creencia de que el reino de Dios será establecido aquí en la tierra en algún momento en el futuro por esfuerzo humano. Y él escribe, para que la popular escatología evangélica proliferara, tenía que ignorar o, mejor, reinterpretar mucho de lo escrito por los profetas del Antiguo Testamento. Las visiones proféticas de reconciliación y paz dentro de la historia, que metafóricamente impartían la idea de leones y corderos, niños y serpientes, espadas y rejas de arado, lanzas y azadones, tenían que ser desplazadas más allá de la historia, ya fuera hacia el cielo espiritual o un territorio intermedio milenial, una zona poshistórica entre la historia y la eternidad, por así decirlo. Ellos también tuvieron que marginalizar a Jesús con todo esto del reino de Dios viniendo a la tierra, el cual se encuentra entre nosotros ahora y está accesible hoy. Hasta aquí sus palabras. Bueno, McLaren yerra todo el punto concerniente a las conversaciones del Señor Jesucristo sobre el reino de Dios. ¿Quién dijo, mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Y el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. El Señor estaba refiriéndose al Espíritu Santo que habita en el interior de esos que le reciben por fe. Mientras que el señor McLaren habla de un reino comunal establecido en la tierra antes del retorno de Cristo, siendo que él mismo dijo que establecería este reino físico, el reino de McLaren estará centrado en la justicia social, en oposición a la relación personal del individuo con Jesucristo. Pero él no es el único que ve el reino de Dios en esta forma. Este mismo concepto es la fundación del modelo de crecimiento de la Iglesia con propósito del señor Rick Warren. Y usted ya sabe de quién estoy hablando. Y que en cuanto a la Iglesia inclusiva con propósito. Aquí es donde vemos a Rick Warren, que tiene un plan ambicioso llamado PEACE, o P-E-A-C-E en inglés, con el cual espera introducir el reino de Dios aquí en la tierra. El acrónimo, acrónimo en inglés, traduce paz. Su meta es el establecimiento de nuevas iglesias y, claro, tener compañerismo con otras, equipar a los líderes, asistir a los pobres, cuidar de los enfermos y educar a la próxima generación. ¡Ay, cuántos soñadores hoy en día tenemos con toda clase de ideas fantásticas que, claro, atraen a muchos! Mientras los líderes políticos y económicos alrededor del mundo han discutido previamente programas sociales similares a fin de acabar con los problemas del mundo, hasta ahora todos han fracasado. Pero Warren cree que ha descubierto el componente perdido para el éxito, una iglesia en la que estén incluidos todos los credos y denominaciones. Repito, él no es el primero en soñar con esto. Esta iglesia inclusiva, o sea que incluye a todos, es la tercera parte de lo que Warren llama un taburete con tres patas. En una entrevista publicada por el Philippine Daily Inquirer el 30 de julio del 2006, él explica así lo que quiere decir.